voy a hacer las presentaciones. Buenos días a todos, los que venís desde Perú, los que estamos aquí en España, pues para nosotros es por la tarde. Nos hemos vuelto a reunir en el anfiteatro de Pachacamac, en uno de los conversatorios organizados por la USMP virtual, y en esta ocasión el tema a tratar será la aplicación de los mundos virtuales en turismo. La charla la impartirá Amparo del Valle, Amparo Cervantes Arriola. Ella es docente de la Facultad de Turismo y Hotelería de la USMP y nos va a dar una perspectiva bajo su propia experiencia, la de otros compañeros y de sus investigaciones del potencial que tienen los mundos virtuales en las aplicaciones del patrimonio y el turismo. Así que paso a presentaros a Amparo y Amparo, cuando quieras, comienzas con tu charla. Ok, Fernando, gracias. Buenos días a todos y buenas tardes a los que están en otras latitudes, o buenas noches. Gracias por venir. Como bien ha dicho Fernando, la exposición de hoy día está basada en mi experiencia y en mi investigación acerca del tema que hoy nos ocupa, ¿no? Que es la aplicación de los mundos virtuales para o en el turismo. Antes que nada quería comentarles que cuando ingresé a los mundos virtuales a través de Second Life, ciertamente no tenía una idea del potencial que esta plataforma podía tener para muchas actividades. A medida que iba conociendo lo que se había hecho en el proyecto, especialmente la virtualización de algún patrimonio precolombino y las ideas que tenían para llevar a cabo en adelante, como la virtualización de la ciudadela de Machu Picchu, por ejemplo. Y además de visitar, valgan verdades, otros sims, empecé a ver el uso de Second Life, primero desde la perspectiva del docente universitario, ¿no? El docente y de cómo puede servir esto como una herramienta para ello, para la docencia. Y luego también empecé a mirarlo como pequeña empresaria en la actividad turística. Han pasado 6 meses desde entonces y habiendo experimentado un poco, leído un mucho e investigado otro tanto, he desarrollado algunas ideas que son más que todo teorías sobre cuáles creo que pueden ser los usos de esta plataforma o los mundos virtuales en general para el turismo. De esto es de los que vengo a hablarles hoy, desde mi perspectiva y de mi experiencia. Para ello he realizado una pequeña investigación que me ha llevado a encontrar algunas iniciativas en el uso de Second Life para el turismo, básicamente para la promoción. He recogido algunas opiniones, reacciones y puntos de vista sobre estas iniciativas que me han ayudado a identificar de alguna forma lo que podría ser el proceso o un proceso evolutivo de cambio de aquellos que han realizado acciones dentro de Second Life para la promoción turística. Una de esas iniciativas, por ejemplo, es la del Consejo de Promoción Turística de México en el 2007, que lanzaba el sitio, o mejor dicho, el Sim Visit México con una sola isla, donde simulan parte del patrimonio, de su patrimonio, con la finalidad de alcanzar votos que convirtieran Chichén Itzá, que es uno de los sitios arqueológicos más importantes del mundo maya, que alcanzara la posición de una de las maravillas del mundo. Cosa que obviamente logró, o mejor dicho que logró. Yo no digo que este logro haya sido causado por la simulación del vestigio arqueológico, pero lo que sí pienso es que, o mejor dicho, evidencia esto, no es que yo lo piense, lo evidencia, es que México en este año ya estaba pensando en la utilización de los mundos virtuales, especialmente Second Life, para o como una plataforma válida para la promoción de su patrimonio. Me parece muy importante que hayan visualizado, ¿no?, la herramienta como tal. Esta iniciativa, la siguiente iniciativa que voy a mencionar, es la de la Oficina Turística de Irlanda, que tienen una simulación de la ciudad de Dublín, sobre la cual se realizó un festival que es comunicada en un artículo por la periodista Sarah Bone en su sitio guardianseo.uk donde describe la iniciativa de esta oficina a través de su campaña de marketing, ¿no? Inicia una campaña de marketing en Second Life, y esta campaña había establecido o planteado realizar un festival de 3 días en la réplica que tienen o en la simulación que tienen de la ciudad de Dublín. Lo que me parece importante o interesante de esta iniciativa es lo siguiente, que la decisión se toma en base a consideraciones sólidas, a estadísticas, a proyecciones sobre el uso de Internet por parte de los viajeros, por lo cual esta oficina, en principio esta oficina ya tenía un planteamiento o una planificación de acciones de promoción y marketing en Internet en más de 16 mercados, ¿no? Dentro de los exploratorios, potenciales y prioritarios. Pero basados en determinadas proyecciones y estadísticas, como por ejemplo que el 60% de los usuarios de Second Life provienen de 4 de los mercados turísticos más importantes para Irlanda, como son Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania y Francia, y que además el público demográfico de Second Life tiene alrededor de 30 años, lo cual caracteriza, ¿no? Es una de las características del perfil del visitante a la isla de Irlanda. Estos considerando son los que los llevan a tomar la decisión de empezar una campaña de marketing desde Second Life con este festival. La periodista Sara Bond se pregunta en su artículo cómo va a responder la comunidad online, es decir, los que ya están conectados. Y aquí yo hago un pequeño análisis. Mantener las acciones de promoción sobre los mercados prioritarios, o sea, lo que ya nos visita, y ofrecerles un medio interactivo e inmersivo como este, en mi opinión, puede resultarles interesante y muy atractivo. Pero lo que no debemos perder de vista es a aquellos que pueden ser atraídos por estas simulaciones. Estoy hablando de las simulaciones de patrimonio en los mundos virtuales. En tanto, obviamente, sean difundidos de manera adecuada. Y a través de esta experiencia, es decir, de la experiencia que la persona con su avatar tiene dentro del patrimonio virtualizado, crear en ellos el deseo de realizar una visita real. Para mí, entonces, más que cómo responderá la comunidad online, que también es obviamente parte de, habría que pensar cuál es el efecto que esto va a tener en aquellos que entran a través de estos o conocen Second Life a través de estos espacios virtualizados, ¿no? Un punto de vista, una forma de ver Second Life, la manifiesta el periodista Martin Manning en su página, en su sitio America.gov. Hay una frase dentro de su artículo que dice: no hay maletas, no hay problema. Esto me llamó la atención en el sentido de tratar de saber cuál era la visión que él tenía, ¿no? Establece él que en un mundo estrechamente conectado como el de hoy, los viajeros, especialmente Second Life, no necesitan dinero, ni pasajes de avión, ni maletas, ni siquiera conocer otro idioma. Basta con adquirir un avatar o con desarrollar un avatar en un mundo virtual tridimensional a través de Internet para que se pueda viajar por distintos lugares. Lo importante para mí el tema es cómo postula él que se puede utilizar el mundo virtual para el turismo. Y él plantea dos formas. La primera es utilizarlo como una manera de hacer turismo en el mundo real o ir de gira por mundos o sitios inventados, ¿no? Es decir, o utilizarlo para visitar el mundo, lo que existe en el mundo real, o visitarlo dentro del mundo virtual, lo que puede ser réplica o puede ser invención. Yo me quedo con su primera visión, ¿no? Utilizarlo para hacer turismo en el mundo real. En lo que a mí respecta, el turismo del cual yo he venido a hablarles hoy es el turismo que se realiza en RL, pero que está impulsado por Second Life o por los mundos virtuales. Lo acababa de mencionar anteriormente, ¿no? La visita virtual puede originar el deseo de una visita real. Entonces, no es que sea la intención el turismo dentro de Second Life. La intención es traer, ¿no?, el interés de Second Life hacia el mundo real. Por eso es utilizado como una herramienta de promoción y de atracción para el turista. Luego tenemos la iniciativa en Argentina. En Argentina, la oficina de turismo de allá, que es el Instituto Nacional de Promoción Turística, Improtur, difunde su plan operativo 2010 y menciona en este que le interesa o le interesaría tener lo que ellos llaman un home en el juego Second Life. La visión que se tiene de la plataforma al llamarle juego desvirtúa, en mi opinión, el potencial de esta, lo cual nos lleva a comprender algo sencillo, que cualquier pretensión, plan, proyecto, iniciativa de promoción turística u otra acción en los mundos virtuales debe ser, o pasar, mejor dicho, por el filtro de la capacitación, el entendimiento y básicamente la adaptación de estas estrategias de marketing a un mundo que tiene características particulares y que por ello mismo se hace atractivo, ¿no? Luego, la iniciativa particular de un guía turístico, me parece interesante por la siguiente razón. Es el señor Tony Hamsworth, guía turístico que trabaja o ha trabajado 3 años en un proyecto de las tierras altas virtuales, virtualizando patrimonio, lugares, ciudades, ¿no? Él ha utilizado un tiempo, digamos, su tiempo libre para realizarlo, para realizar este proyecto y pretende seguir ampliándolo. La visión de él al desarrollar el proyecto es aquello que todos debemos comprender antes de iniciar cualquier iniciativa de promoción turística en Second Life, que esta actividad es muy experimental, que no sabemos cuáles podrían ser los beneficios a largo plazo para los estados y para las empresas turísticas, para la comunidad en general. Pero establece también la idea de que en un mercado más grande, para hablar del sitio donde él trabaja o de lo que él proyecta, más grande que Dinamarca, Bélgica, Irlanda, combinados, es demasiado grande para ser ignorado, ¿no? Es como nosotros podríamos visualizarlo desde aquí, por ejemplo, con el mercado sudamericano, con países que tienen productos similares. Nosotros tenemos productos similares. Ecuador y Bolivia y Perú tienen producto turístico similar, como lo son, por ejemplo, los países del mundo maya, ¿no? Honduras, Guatemala, México y El Salvador realizan campañas de promoción turística en conjunto, ¿no? Esto es lo que me llamó la atención de la iniciativa de él y básicamente el hecho de que reconoce lo exploratorio, lo inicial de utilizar esta plataforma como una herramienta de promoción turística. Habiendo investigado estas iniciativas, todo este conocimiento, todas estas experiencias, fallas, errores y aciertos, me llevan a concluir a mí, de manera muy básica, los ejes de aplicación que tendría la utilización del mundo virtual para la actividad turística. Perdón. Esos ejes de aplicación, para mí están basados, o según mi experiencia, deberían estar basados enfocados en la enseñanza, en la actividad del Estado y la actividad de la empresa privada. La empresa debe realizar o debería realizar el uso de los mundos virtuales para la gestión o parte de lo que llamamos la gestión de su producto. Por ejemplo, dentro de las actividades para llevar a cabo la misma está la participación en ferias. Las empresas turísticas en el Perú, las llamadas operadoras de turismo, aquellas empresas que venden o comercializan el producto Perú a todo el mundo, asisten a ferias internacionales, ¿no? Como la Fitur en España, la BIT en Berlín, a las más grandes ferias internacionales de la mano con el Estado peruano, ¿no? Pero generalmente la cantidad de operadores que asisten no pasa de los 30, ¿no? Es un promedio entre 25 y 30 operadores de turismo receptivo, o sea, que atraemos pasajeros extranjeros al Perú. Y en Lima, únicamente en Lima, hay más de 500 operadores receptivos. Mi idea es que las ferias internacionales deberían tener una plataforma, un sector para la conexión de operadores que no puedan asistir de manera física a la feria, pero que puedan hacer una participación en línea, en este caso en Second Life. Obviamente para eso se requiere toda una preparación, ¿no? Tanto por parte de los asistentes como de aquellos que están organizando la feria. Pero si el mundo turístico está inmerso dentro de la Internet hace muchísimos años, porque hace mucho tiempo que la empresa turística utiliza Internet en diversas formas, a través de sistemas globalizadores de distribución, por ejemplo, para el tema de las reservas aéreas, para el tema de los de la hotelería, etcétera, hace mucho tiempo que esta actividad trabaja mucho con el Internet. No veo muy difícil la posibilidad de una capacitación y una preparación por parte de todos los integrantes para que esto se lleve a cabo, ¿no? Luego, las empresas turísticas que estamos habituadas a realizar trabajos, o mejor dicho, reuniones de trabajo, por ejemplo, para el turismo receptivo, ¿no? Que es promocionar el Perú al exterior. Los operadores de turismo estamos habituados a realizar eventos en los países emisores, en aquellos países que nos compran, ¿no? Ya no hablo de eventos por parte del Estado, hablo de eventos por parte de la empresa en sí. Desayunos, almuerzos de trabajo, donde ¿cuál es el objetivo? Enseñarle a las minoristas de esos países, que al final son ellas las que tienen el contacto directo con el público o con el turista, enseñarles a vender el producto Perú. Entonces, si nosotros para hacer eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, en primer lugar, movilizarnos hasta allá, lo cual constituye gastos en pasajes aéreos, alquilar un salón de un hotel, el equipo multimedia, convocar a una cantidad entre 50 y 20 operadores, perdón, minoristas, para que escuchen, ¿no? El seminario, para que aprendan a vender nuestro producto, etcétera, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Que llega a ser oneroso para tanto para la agencia receptiva en el Perú como para la mayorista, que es el cliente en el exterior, que es quien convoca finalmente a las minoristas. Esto podría verse digamos potencializado si en lugar de realizar estas sesiones en la vida real, hiciéramos el evento en Second Life. Y acá hay algo muy interesante. Acá he tocado el caso de Intel, ¿no? Que traslada su congreso bianual del entorno real al entorno virtual, ¿no? Esta información la difunde Second Life, el Lindens, y nos dice que se ahorró nada más ni nada menos que $265,000 de los 300,000 presupuestados. O sea que al final el evento le costó 50,000, porque lo trasladó del mundo real al mundo virtual, ¿no? Esto mismo podríamos utilizar las agencias de viajes. Además, hay un factor importante. Nosotros podemos intentar enseñar a vender nuestro producto a través de una página web, ¿no? Utilizar quizás un foro, un chat, enviar documentación, enviar archivos media, imágenes, fotos, etcétera. Pero estar en un lugar, coincidir en un lugar compradores y vendedores, y además que puedan hacerte las preguntas online, porque en una página web encuentras tu página de preguntas frecuentes, pero cada uno de ellos tiene 10 preguntas, y probablemente solo una de sus preguntas esté en las preguntas frecuentes, el resto no. Para el resto necesitas a la gente de viaje que te responda, ¿no? ¿Qué mejor espacio donde se puede interactuar que sea online para realizarlo? Aparte del tema de los gastos, el potencializar el evento en sí, ¿no? El desarrollo de esta actividad, pienso yo que es mucho más, se acerca mucho más el producto al comprador cuando puedes interactuar con aquellos que trabajan directamente con el público. Es decir, el mensaje va a ser mejor recibido y por ende también creo que mejor emitido. Otra de las utilizaciones que le podemos dar las agencias de viajes, las empresas turísticas en general, me estoy refiriendo mucho a las agencias de viajes, pero obvio que acá pueden entrar las empresas hoteleras también, ¿no? Y esto a mí me parece que el área hotelera tiene un bastante provecho que sacarle al mundo virtual. Decía yo que las alianzas son también una manera, es también una manera en la que las empresas pueden utilizar el mundo virtual. Por ejemplo, Para especializar o para diversificar, las alianzas de empresas con acceso a estos espacios serían beneficiosas para la integración y complementación de productos turísticos. ¿De qué estoy hablando acá? Ni más ni menos que si se virtualiza patrimonio, por ejemplo, en Perú y en otros países, podríamos realizar alianzas con otras empresas, obviamente que tengan que tener acceso a ese patrimonio virtualizado, o sea, que lo hayan virtualizado ellas, o el Estado o alguna otra institución. De alguna manera tendrían que tener, de alguna manera tendrían que tener acceso para poder realizar alianzas y vender en conjunto, no hacer lo que llamamos el receptivo continental, dos o tres países de un mismo continente para otras latitudes, ¿no? Que ya se hace, ¿no? Estoy hablando de utilizar Second Life para ello mismo, ¿no? Luego está la participación del Estado. La participación del Estado para mí se debería manejar en tres ejes. La participación del Estado debería llevarse a cabo también con la participación en ferias, la virtualización del patrimonio y la expansión de la cultura. ¿Cuál es mi visión aquí? En el caso de las ferias, en el caso de las ferias, el Estado debería crear una plataforma para capacitar a los compradores. Había comentado yo el caso de la participación de los operadores turísticos dentro de las ferias internacionales. Lo que me interesa a mí aquí es mencionar el caso de la BTM de este año, que se realizó el 17 y 18 de septiembre en Punta del Este, en Uruguay. Lo interesante de ello es que se planteó realizar, se elaboró una especie de manual sencillo, básico, acerca de cómo entrar a Second Life, cómo crear tu avatar, cómo participar en las sesiones. Es decir, hubo un interés por parte, obviamente, de los organizadores del evento en hacer que todos aquellos que quisieran participar o que no pudieran estar in situ, pudieran hacerlo a través de Second Life y además de capacitarlos. Es decir, existió una atención por parte del organizador para ello, ¿no? Lo cual evidentemente facilita y amplía, ¿no?, los alcances del evento. El Estado y el patrimonio. El Estado, que es el administrador del patrimonio cultural y natural, al virtualizarlo, puede obtener muchas ventajas. La simulación de la realidad produce espacios identificables, que a su vez proveen un medio interactivo e inmersivo. Hacer un tour virtual originaría un tour real. Esto lo vamos a ver por partes. Cuando yo hablo de espacios identificables, estoy hablando de dos cosas particularmente. La primera es relacionada obviamente a la actividad turística, ¿no? El tema de virtualizar espacio cultural y natural, y la posibilidad de atraer gente hacia ellos que luego vengan en la vida real a visitarlo, sería, digamos, la idea con relación a la promoción turística por parte del Estado. Pero también está el tema de los espacios identificables, ¿en qué sentido? Cuando un avatar, por ejemplo, una persona nueva en Second Life, ingresa, lo primero que ve es un área de información. Realmente las personas nuevas en Second Life que están en el área de información se sienten perdidas. No saben a dónde ir, no saben qué hacer, hay mucha gente hablando, pero si su ingreso a Second Life fuera a través de patrimonio virtualizado, sea de su país o de cualquier otro país realmente, al identificar el espacio se van a sentir más cómodos en ese espacio. Les va a permitir una a interacción, inter empezar a interactuar de manera más rápida, socializar, pienso yo, de manera más rápida también. Y con relación al patrimonio mismo, esto que les voy a comentar sucede en RL y no tiene por qué no suceder en Second Life o en los mundos virtuales en general. ¿Qué es ello? Cuando un turista nacional visita patrimonio, lo identifica en primer lugar. Luego, se identifica con él. Cuando uno se identifica con algo, lo adquiere como suyo, ¿no? Su conciencia lo adquiere como suyo, lo identifica como suyo, no lo depreda, no lo destruye, todo lo contrario, tiende a qué, a conservarlo, a protegerlo. Luego, cuando el turista el extranjero viene, quizá no se identifica con él de la misma manera que el nacional, porque no es parte de su historia, pero lo identifica como patrimonio universal, ¿no? También lo va a conservar. De alguna manera, pienso yo, visto el turismo desde la perspectiva de las ciencias sociales, va a crear conciencia turística. Es decir, si virtualizamos patrimonios y traemos alumnos, no solamente de universidades, alumnos de colegio, porque las campañas que el MINSETUR ha hecho desde el 2005, por ejemplo, en el norte, para poder crear conciencia turística, lamentablemente no han tenido el efecto necesario, ¿no? Es una buena iniciativa, sí, pero pienso yo que interactuar, estar en el espacio, lo que estamos viendo, lo que estamos experimentando sea potencialmente inmersivo, que podamos interactuar con otras personas, etcétera, va a crear una identificación más sólida, más rápida y por ende, pienso yo que va a crear lo que les estoy mencionando, conciencia turística, ¿no? Otra de las acciones del Estado es la expansión de la cultura. En Second Life se da lo mismo que se da en RL cuando uno visita otro lugar. ¿De qué se trata? Cuando una persona visita, por ejemplo, un norteamericano, viene y visita la comunidad de los queros, ¿no? La comunidad per se se convierte en ¿qué? En el ente comunicante de valores y principios, de sus costumbres, de sus características. Ellos son los grandes comunicadores de todo ello. Pero el turista no deja de traer lo suyo, trae su idioma, sus creencias, sus costumbres, y se da lo que nosotros llamamos transculturación. ¿Qué hace entonces el turismo como una institución social? Democratiza la cultura. Pero hay que tomar en cuenta una cosa importante. Para que la cultura llegue como debe llegar, debe haber una interpretación adecuada. ¿A qué le llamo yo una interpretación adecuada? A la información relevante, información actualizada y veraz, porque un espacio o un patrimonio, el patrimonio virtualizado, sin tener información que apoye el espacio, pues no deja de ser solamente un espacio, ¿no? Se queda en espacio. Tiene que haber la información. Esa información tiene que ser relevante. Y, por último, tiene que haber interacción entre las personas con el espacio y entre las personas en sí. Para mí, en mi opinión, eso haría, ¿no?, que el Estado alcanzara de alguna manera encontrara una herramienta más para hacer extensiva la cultura. De repente, no en un principio a todos, porque ya sabemos que Second Life no es un medio masivo, pero por lo menos es una manera de empezar, pienso yo. De repente estoy soñando un poco, pero creo que sería muy útil en ese aspecto. Finalmente, el siguiente aspecto que tiene que ver con la utilización de Second Life para el turismo está referido a la enseñanza. Este es un tema que tiene mucho por explotar, ¿no? Es decir, para mí Second Life es una herramienta clave en el tema de la virtualización de la enseñanza, partiendo de la virtualización del patrimonio para efectos de la docencia. Les voy a comentar algo. En la universidad, dentro de mi experiencia, yo encuentro, por ejemplo, que alumnos de quinto, sexto ciclo de la carrera de turismo y hotelería conocen su producto de manera parcial. Es decir, conocen una parte del producto y las características de su producto. Cuando hablo del producto estoy hablando del turismo, ¿no? Del Perú turístico, ¿no? De lo que nosotros vendemos o comercializamos para el exterior. Cuando uno le da al alumno un libro para leer sobre un atractivo, cuando le das un informe de un arqueólogo o de un historiador, lamentablemente el alumno no encuentra mucho interés por ser una forma de aprendizaje demasiado pasiva, ¿no? Es lo mismo que leer hoy por hoy a veces una página web, aunque la página web, bueno, tiene videos, tiene presentaciones que nos permiten, digamos, interactuar de alguna manera un poco con lo que estamos, con el contenido que estamos recibiendo. Pero definitivamente, creo yo, no es lo mismo que pararse en un espacio 3D, hacer un recorrido, encontrar información, conocer otras personas, opinar acerca del espacio, cruzar información. Definitivamente eso va a potencializar la experiencia, el aprendizaje del alumno, y lo va a llevar a obtener cultura. Y al final, ¿qué es lo que va a conocer? Su producto. Pienso yo que un curso o cursos de circuitos, conocimiento de producto, patrimonio, a través de espacios virtualizados en los mundos virtuales, le darían un nivel más al tema del aprendizaje del alumno, como parte de su carrera, ¿no? Para concluir, la actividad turística, como ya lo había mencionado, es una actividad que está inmersa en Internet desde hace muchísimos años. Las estadísticas dicen que en Estados Unidos, por ejemplo, el 50% de las ventas de servicios turísticos se realiza por Internet y la Organización Mundial del Turismo proyecta que para el 2014 el 24% de las ventas de servicios turísticos en el mundo se llevarán a cabo por Internet. Second Life es una plataforma de desarrollo de muchos negocios, entre ellos el turismo. Lo primero que hacen las personas antes de viajar, hoy por hoy, es buscar información sobre el lugar que van a conocer, pero lo diferente que hay entre buscar en una página web, en un chat, en un foro, en un blog, ¿no?, es la interacción, lo inmersivo de esta herramienta para lograr información acerca de el lugar que quieren visitar. Se me olvidó mencionar hace un momento que en el caso de Dublín, por ejemplo, en las estadísticas, ellos habían proyectado que el 75% de los viajeros que iban a llegar a la isla iban a decidir su compra a través de Internet. Eso es lo que lo impulsa a iniciar su campaña de marketing, ¿no?, de promoción turística en Second Life. Decía yo entonces que, siendo una actividad que está inmersa en el turismo, inmersa en Internet, ampliar sus horizontes dentro de este gran mar, ¿no?, que es el Internet, y utilizar sus aplicaciones, no le puede, pienso yo, costar mucho a la actividad turística. La evolución de la promoción turística o de las iniciativas de evolución, la evolución de las iniciativas en promoción para el turismo han pasado por el tema de la experiencia, han pasado por aciertos, por desaciertos, a través de las iniciativas que ya he mencionado anteriormente. La experimentación de incursionar en los mundos virtuales buscando promocionar ha pasado, discúlpame, por todo un proceso en el que hemos visto las visiones, los errores, los aciertos. Creo yo que están en un camino. Las oficinas de turismo que han iniciado campañas de marketing están en el camino de lograr una gestión efectiva, pero que aún, vale mencionar, aún está en desarrollo. Es decir, por ejemplo, de todas las iniciativas que yo he mencionado, en los planes operativos de estas iniciativas, especialmente las del 2007, 2008, ¿no?, que ya deberían tener un resultado, no he podido encontrar dentro del resultado de sus planes anuales el valga la redundancia, el resultado de su incursión en Second Life. Eso quiere decir que hay algo, probablemente, que no visualizaron bien, o la planificación no se hizo correcta, o el considerar un juego fue empezar mal, ¿no?, la iniciativa de la promoción turística para ellos. Finalmente, las estrategias para el medio de los mundos virtuales, dentro de las estrategias para el medio de los mundos virtuales en promoción turística o en cualquier actividad que se quiera realizar dentro de la actividad, para ello debemos reconocer que esta herramienta es de tipo exploratoria, que si bien es cierto, podemos pretender atraer corrientes turísticas potenciales a través de estas plataformas, estamos experimentando, estamos recién conociendo, estamos investigando acerca de cuál puede ser el efecto de estos planes, de estas campañas, de estas estrategias dentro de Second Life. Y que no debemos olvidar que las corrientes que podemos atraer están formadas tanto por aquellos que ya están inmersos en los mundos virtuales como el que no. Y es muy interesante el tema de poder atraer gente nueva, ¿no? Es decir, buscar gente que aún no está inmersa, pero que se sienta atraída por las simulaciones del patrimonio dentro de Second Life. Esa es a grandes rasgos mi visión acerca de lo que de cómo puede utilizarse Second Life como herramienta para la actividad turística, tanto para la promoción por parte del Estado como para la empresa privada, y obviamente, y algo que hay que desarrollar muchísimo más, es para la docencia en esta actividad. Bueno, gracias. Eso es todo. Espero que haya sido, que les haya podido dar un panorama un poco amplio de lo que se puede hacer dentro de esta plataforma para el turismo. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, gracias, muy amable. Gracias, gracias, chicos. Amparo, muy buena charla. Gracias, Fernando. Bueno, pues yo únicamente me gustaría hacer una pequeña reflexión y lanzarte una pregunta con respecto a la propia experiencia sobre lo que voy a comentar. Coincido con todo lo que has expresado, que Second Life hay que quitar un poquito el término juego ya, radicarlo, puesto que desde luego ya hay aplicaciones que están demostrando que no es un juego, hay personas que vienen aquí que no vienen a jugar, y se define ya pues como un medio de comunicación, ¿no? Todas las empresas, el ser humano de por sí, está continuamente buscando medios de comunicación. El más efectivo, desde luego, es el mundo real. Y ahí me gustaría también hacer un inciso. Deberíamos de empezar también a erradicar ese término como mundo real. ¿Y esto entonces qué sería? Yo lo definiría como un mundo digital. Estamos viviendo en una época digital y lo que se ha conseguido es generar un mundo de dígitos donde nos podemos habitar, el cual podemos habitar. Y el término de la inmersión, yo creo que es un término que deberíamos de reflexionar mucho en él a la hora de darle validez a este mundo, a esta utilización de este medio. Puesto que, digamos, si el mundo físico es el que nos proporciona la mayor comunicación, el mayor entendimiento, y dentro de él surgen técnicas para avivarlo, luego existen otra serie de medios, tanto dentro del mundo digital, el multimedia, etcétera, etcétera, en las cuales se buscan distintas técnicas. Pero, y esta es mi opinión, quiero que tú nos des la tuya sobre tu experiencia y tu valoración. Considero que los mundos virtuales, tal y como Second Life, que lo considero como el más completo ahora mismo, el que más herramientas ofrece, nos proporciona eso que llamamos la inmersión. Es decir, que nos llegamos a sentir dentro. Es como si realmente estuviésemos habitando otro mundo tan real como el físico, solo que compuesto pues de dígitos, de objetos 3D, de nuestro avatar, etcétera, pero que nos llega a situar nuestra conciencia con el tiempo, y yo creo que las personas que nos están acompañando aquí se van dando cuenta con el tiempo, ¿no? Con lo cual, yo considero que al producirse esa inmersión, la comunicación es más efectiva, mucho más efectiva que en otros medios de comunicación planos. ¿Cuál sería tu visión y cuál es tu experiencia dentro de lo que has vivido, de lo que has desarrollado de proyectos, el tiempo que llevas utilizando esta herramienta en cuanto a ese sentido? ¿Consideras que estoy acertado en esa afirmación o lo ves positivo o incluso ves algo que se debería de valorar y explotar? Ya, bueno, en principio estoy de acuerdo contigo y lo he podido experimentar, ¿no? Y de allí es de donde sale mi idea acerca, por ejemplo, de las reuniones de trabajo in world, ¿no? El work in world, de que cuando uno realiza su inmersión dentro de Second Life o de los mundos virtuales, uno está. Yo he llegado a la conclusión a través de mi experiencia, porque cuando empecé lo veía un poco desde afuera, pero poco a poco con el tiempo fui ingresando más. Cuando digo ingresando más, exponiendo más de lo que es, de quién es Amparo Cervantes en la vida real en Amparo del Valle, ¿no? Más de mí, adquiriendo más también del resto, observando más del resto, percibiendo. Definitivamente es inmersivo. Cuando digo uno está es porque uno se pone, toda la persona, el ser que está detrás del AVI, se pone dentro de este mundo y interactúa como lo que es, ¿no? Con todo lo que lo caracteriza en lo que nosotros llamamos o en lo que es la vida real. Decía yo que justamente esta experiencia es la que me lleva a pensar, a de alguna manera constatar, ¿no? Que el trabajo in work, para el tema de, por ejemplo, enseñar a vender nuestro producto, es ideal en Second Life, más que en cualquier otro de los medios que se puede utilizar o aplicaciones que podemos utilizar de internet. ¿Por qué? Porque había dicho yo que el mensaje llega de una manera más clara, más exacta, a los receptores, en el caso de los trabajos del trabajo en conjunto entre diversas empresas turísticas, ¿no? Tanto compradores como vendedores. Estoy de acuerdo con lo que dices, Nandi, definitivamente. Te puedo ayudar con las preguntas. Hay dos preguntas que te están haciendo por el chat. Sí, dime, por favor. Ya, es Xavi Insta te está preguntando, dentro de un futuro cercano, ¿cada persona tendrá su propio avatar? aunque muchas personas, sobre todo las que tienen cierta edad, aún no saben manejar el correo electrónico. ¿Qué piensas en cuanto a eso? Bueno. Ok, puedo contestar esa pregunta desde mi experiencia. En un futuro cercano, no sé qué tan cercano pueda llevarse, en qué tan poco tiempo pueda llevarse la realización del hecho de que cada uno tenga su avatar. Creo que eso va a llevar algún tiempo aún. Y sobre las personas, sobre muchas personas que aún, de cierta edad, que aún no saben manejar ni el correo electrónico, acá hay un punto importante. La utilización de estos medios está orientado para cierto... Yo particularmente creo que está orientado para cierto perfil. No creo que todo el mundo vaya a estar en los mundos virtuales, obviamente. Pero también he encontrado una cosa muy particular. Si bien es cierto se habla de nativos digitales y de inmigrantes digitales, encuentro una cosa muy interesante. Los llamados inmigrantes digitales tienen cierta, a pesar de, ¿no?, de la diferencia generacional y de que cuando nosotros nacimos no había internet y hemos tenido que aprender todo esto, tienen cierta facilidad para adaptarse. Cosa que viene de dónde, del criterio, porque es una generación, digamos, que está acostumbrada a pensar, a decidir, a ir un poco más allá. Sin embargo, los nativos digitales sí saben utilizarlo muy bien, utilizan videojuegos, te hablan de aparatos electrónicos de los cuales a la primera vez que te explican tú no entiendes, tienen que volvértelo a explicar de repente, manejan muy bien las aplicaciones, pero hay que tomar en cuenta hacia dónde van ellos con el manejo de las aplicaciones, hacia dónde vamos nosotros. ¿No? Entonces, más que existe el tema del perfil, sí, de aquel que está habituado a utilizar la computadora, los aplicativos, etcétera, pero existe también la diferencia, ¿no? El tema de el criterio que tienen algunas personas, como Javi dice, de cierta edad, ¿no? Entonces creo que sí, que poco a poco nos podemos ir adaptando. He visto personas mayores adaptarse muy bien, así como las que no, es verdad, diríamos entonces que ellas pues no entran dentro del perfil, pero aún con todo, de repente su inmersión va a ser más lenta, pero no creo que de una vez empezado no lo logren. Creo que puede ser un poco, tomar más tiempo, pero no creo que no lo logren. Esa es mi idea, mi visión. ¿Cuál sería la siguiente, Jorge? Amparo, hay otra pregunta. Sí, dime. Bueno, esta pregunta te la hago yo. ¿Virtualizar todo nuestro patrimonio cultural no limitaría la visita de cada uno de ellos? O sea, ¿solamente serían visitados por los nativos digitales o los que manejan los mundos virtuales? La primera parte de tu pregunta no la entendí. ¿Virtualizar todo nuestro patrimonio? ¿Eso dijiste? Ajá, virtualizar todo nuestro patrimonio cultural como mencionaste en tu exposición. Sí, ¿no limitaría? ¿No limitaría la visita de nuestro patrimonio solamente por un público específico que serían los nativos digitales o los que usan los mundos virtuales y a las demás personas no podrían hacerlo, algo así? Ah, pero es que allí estamos hablando de algo muy importante, el tema de la difusión y de la capacitación. Es decir, tú no le puedes dar a una persona algo, por ejemplo, para que lo utilice y no enseñarle cómo utilizarlo. Tiene que haber una ayuda mínima de utilización. En primer lugar, la difusión. Esto existe, esto está acá, tú puedes venir a visitarlo. Y una ayuda, una presentación, un pequeño manual, ¿no? Esto está aquí, puedes visitarlo, es así como puedes hacerlo. Yo no creo que con la debida difusión y capacitación no pueda, haya límites, ¿no?, de esa visita. Ok, Amparo, hay una pregunta de reportero Frank. Dice, ¿hacia dónde crees que se dirige la industria turística nacional? ¿Va hacia un camino coherente? ¿Los mundos virtuales será la tendencia para los protagonistas? ¿Universidad, Estado, mercado? Yo pienso que estamos muy al principio de todo esto para decir, en primer lugar, si los mundos virtuales serán la tendencia para los protagonistas. Creo que en tanto nosotros creamos o establezcamos la forma de extender esto, van a ser más los que participen. En principio las universidades ya están participando y no hay que ir muy lejos para verlo, ¿no? Y de una manera muy efectiva. Esta charla de hoy, la virtualización que se ha hecho acá es muestra de esto. El Estado tiene que entrar. El Estado, a través de los organismos y entes rectores de la actividad, tienen que entrar. Y el mercado. si las otras oficinas de turismo de los otros países están considerando o han considerado ya hacer campañas de marketing en mundos virtuales, especialmente Second Life, es porque ya existe la tendencia, ¿no? O sea, es EALG a donde iba el repaso, ¿no?, por las iniciativas que mencioné dentro de mi exposición. La tendencia ya está. Hay que afianzarlo, sí, es un trabajo lento, no creo que sea un trabajo muy rápido, la verdad. Y hacia dónde creo yo que se dirige la industria turística nacional y si va hacia un camino coherente, sí, creo que hoy por hoy el avance en lo que es la gestión o la capacidad de gestión nos está llevando por un camino coherente. Considero que hay algunos ajustes que hacer, especialmente en el tema de la promoción, porque somos como muy tradicionales. Por ejemplo, en el Estado peruano, a la gerencia de turismo receptivo del MINCETUR probablemente le cueste mucho trabajo entrar dentro de la idea de promocionar a través de, pero va a tener que ver a sus pares, ¿no? A la gente, a las oficinas de otros países, entre ellos México, que tiene un producto muy similar al nuestro, que es cultural, arqueológico, histórico, y por ejemplo en el caso de Visit México, tiene que tener un resultado porque ya tiene una segunda isla, Visit México, ¿no? Es decir, ha seguido avanzando dentro de la virtualización de su patrimonio. Así que creo que en principio sí, es coherente. Dos, va a tener que existir toda una campaña de adaptación de las oficinas de promoción turística para poder incursionar en mundos como este y utilizarlos para la promoción del turismo, ¿no? Amparo, Xavi dice, yo conocí, Xavi hace un comentario, dice, yo conocí Second Life porque lo vi anunciado en televisión, tiene poca publicidad, las universidades en España no piensan en mundos virtuales en este momento, de hecho esta universidad es la única que se encuentra en este mundo virtual. Tendrías que investigar un poquito más, Xavi, porque no es la única universidad que se encuentra dentro de este mundo virtual. Y sí, tengo entendido que hay iniciativas por parte de las universidades, de alguna universidad en España, dentro de los mundos virtuales. Hay universidades en Estados Unidos, hay otras instituciones de tipo educativo, incluso que ya están haciendo desarrollo en carreras específicas como psicología, por ejemplo, ¿no? Como psicología, dentro del mundo virtual. No es que tenga poca publicidad, pienso yo. Lo que sucede es que todavía, ¿no? Todavía tiene algunas, no sé si llamarlas limitaciones, pero todavía tenemos temas como, por ejemplo, que hay que descargar un programa, ¿no? Que tu máquina tenga determinadas especificaciones. Entonces, por eso es que no es todavía un medio masivo, ¿no? Linden Lab trabaja en la posibilidad de masificarlo poco a poco, pero más que todo es por requerimientos, ¿no? Entonces, pero sí existen, te digo, iniciativas dentro de lo que es la educación en otros países, aquí en Perú también, otras en España, iniciativas acerca de lo que es la inmersión de universidades dentro de los mundos virtuales. Amparo, yo tengo otra pregunta. Dice, entonces sería bueno que las instituciones educativas incluyan un curso dentro de su currícula sobre los mundos virtuales en el turismo, o de forma obligatoria, ¿crees que sería bueno? A ver, la idea que se acaba de mencionar es sumamente ambiciosa y mi respuesta en principio sería sí, definitivamente sí. Tiene que haber todo un proceso, el de preparar a los alumnos para que ingresen, el de las técnicas y herramientas y metodologías a través de estos mundos, la conjunción de distintas herramientas, porque Second Life per se solo no constituiría, digamos, lo único que necesitamos para el tema de la educación en turismo, sino coger herramientas como el Sloodle, por ejemplo. Yo tengo experiencia con la educación virtual en Moodle, pero el Sloodle trabaja directamente con Second Life, entonces que nos da herramientas de evaluación, cuestionarios, poder enseñar literalmente al alumno y poder evaluarlo, ¿no? Entonces sí, yo creo que si bien es cierto falta desarrollarlas, ya existen herramientas que nos permitirían instalar, crear un curso a través de Second Life dentro de la carrera de turismo. Para mí, por ejemplo, el curso inicial dentro de turismo sería el curso de atractivos o producto turístico o circuitos turísticos, ¿no? Esos cursos son los que se debería empezar, ya que se ha empezado con la virtualización de un patrimonio, ¿no? Lo hagan las universidades, lo haga el Estado, el tema es que el patrimonio se va a virtualizar. Yo estoy casi segura de que esto va a seguir haciéndose. Entonces, no puede ser un patrimonio virtualizado estático, ¿no? De closet, para que esté guardado. No, no, todo lo contrario. Tiene que ser un espacio en el que la gente interactúe, conozca, aprenda, intercambie y a través de ello aprenda. Esa es la idea. Hay que desenfocarnos un poco de la forma tradicional de enseñanza, ¿no? Dictar, tomar un examen en un salón. Hay que ampliar el tema del horizonte. Yo siempre le digo a mis alumnos que traten de mirar lo más ampliamente posible que puedan, que se salgan de los recuadros, que amplíen su visión, y eso es lo que deberíamos empezar a hacer también los educadores, las universidades, para que podamos utilizar Second Life, en especial en el caso del turismo, como una herramienta de enseñanza. Ok, muchas gracias, Amparo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Parece que ya no hay preguntas, Amparo. Muchas gracias por tu asistencia. Gracias también por la asistencia de ustedes. Ha sido para mí una experiencia muy agradable poder impartir esto hoy. Muchas gracias a todos.